juntas me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer. Me he visto otra vez.